Le vamos a dar la bienvenida con música de fondo mendocina al queridísimo Carlos Casiani. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, por acá mejorando después de aquella gripe. se te escucha mejor. Sí, ya estoy bastante bien, te diría. Y bueno, ahí lo que estamos escuchando al inicio de nuestra columna es el cuarteto Ecos de guitarras en el tema Brazilian. Ellos van a estar presentándose el próximo sábado, 21 de mayo, a partir de las 21 horas, en un lugar que se llama Caléndula, ahí en Martín Zapata y Granaderos de Ciudad. Así que bueno, es una oportunidad para ir a escuchar buena música, ¿no? Si les parece, vamos al comentario habitual que tenemos en nuestra columna. El Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos cumplió el 13 de mayo pasado 27 años, su 27º aniversario. Esta organización fue creada el 13 de mayo de 1995, y esto ocurrió en una asamblea que se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Biblioteca General San Martín. Una asamblea multitudinaria, diría yo, de músicos y músicas que en aquel momento veíamos la necesidad de organizarnos y bueno, de construir un movimiento que nos dé contención y que encuentre soluciones colectivas a problemas que parecen ser individuales, pero en realidad no lo son. En aquel momento, para hacer un contexto histórico, estábamos padeciendo lo que se dio en llamar la crisis del tequila, llamado así porque fue una crisis económico-social que se produjo en México, y bueno, nos afectó directamente, y aquí estaba, en Mendoza estaba ocurriendo algo que lamentablemente hay que decir que es bastante habitual. En aquel momento habían pasado un año prácticamente sin que el Estado provincial saldara los contratos de actuaciones de los músicos en aquel momento, en aquella época. Y ya, digamos, llegando a un límite en esta crisis, se empezaron a producir reuniones de músicos y músicas que culminaron en esta asamblea que terminó conformando lo que se ha dado en llamar Movimiento Independiente Mendocino de Músicos y Hacedores Afines Asociación Civil. En aquel momento, durante varios años, nuestra organización tuvo un formato asambleario, es decir, no tenía una estructura jurídica. Recién en el 2006 vimos la necesidad de darle a la organización una forma jurídica, y por eso se tramitó la personería como Asociación Civil Sin Fines de Lucro, que es el formato que hoy tenemos desde lo jurídico, lo cual no nos inhibe de ocupar a veces espacios que tienen que ver con lo gremial, y que lo hacemos habitualmente como parte de nuestras tareas de representación y defensa de las condiciones laborales y de la actividad musical aquí en Mendoza, y a la vez vinculados con otras asociaciones hermanas de otras provincias de prácticamente todo el país, pero fundamentalmente de la región del Nuevo Cuyo, donde estamos hermanados con asociaciones de músicos de La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, e inclusive una provincia que no forma parte del Nuevo Cuyo, me refiero a Neuquén, pero que tenemos estrechas relaciones con AMI, que es la asociación que nuclea a los músicos, músiques de esa provincia. Así que, bueno, para nosotros digamos, lo valoramos como un logro importante haber podido sostener la organización durante estos 27 años, haber visto su crecimiento. Hoy casi llegamos a los 2.000 socios y socias, haber podido sostener la organización en estos 2 años de pandemia, lo cual ha sido una idea realmente ciclópea, digamos, porque sostener la estructura administrativa con muy pocos recursos, y mantener la relación con la masa societaria durante un momento muy complejo como fue la pandemia, la verdad que nos exigió una serie de medidas que fuimos tomando en la medida que, o sea, a partir de que las restricciones se fueron complicando y agravando, y las consecuencias de la pandemia nos fueron exigiendo, por ejemplo, instrumentar un sistema virtual para poder atender a los socios y administrar, digamos, todo lo que implica la masa societaria. Hoy estamos en mejor situación en el sentido de que, al estar, digamos, de alguna manera saliendo de la pandemia, nos permite algún encuentro más presencial o personal con nuestros socios y socias, y eso la verdad que enriquece la relación. Así que vaya desde este espacio, desde La Mosquitera, desde la columna del MIN, un abrazo y una felicitación a todos y todas aquellos y aquellas que han participado en la construcción de nuestra organización y que seguramente seguirán colaborando, seguirán participando y seguirán aportando para encontrar soluciones a los problemas que nos aquejan diariamente. Bueno, queremos saludarte antes para felicitaciones y gracias por toda la tarea que venís haciendo. Sí, de organización, feliz. De sostener el espacio. Sí. También nos comentabas el otro día, Carlos, que querían volver a tener una atención al público en algún local. Así que, bueno, también a por eso ese desafío ahí en este año. Y ojalá recibas el regalito de que se pongan al día los socios con las cuotas, pienso en mí misma. Y así que bueno, que tengas un gran día y gracias, y vamos por muchos aniversarios más. Bueno, muchas gracias. La verdad que los agradecidos somos nosotros, con La Mosquitera, porque desde hace ya muchos años estamos compartiendo este espacio y otras cosas también, ¿no? Otras actividades que hemos compartido y que seguramente seguiremos compartiendo, tratando de articular las acciones de organizaciones como las nuestras, ¿no? Así que para nosotros es muy importante y es un placer además poder compartir con ustedes el aire de La Mosquitera y compartir con la audiencia las cosas que van surgiendo y que vamos comentando, ¿no? Así que también nosotros agradecidos con ustedes por la posibilidad que nos brindan de comunicarnos. Pasando a otra información, quería comentar que el Instituto Nacional de la Música está convocando a lo que se ha dado en llamar Fomento Internacional 2022. Es el segundo llamado que se realiza para este tipo de actividades. En esta oportunidad se realizan estas convocatorias en Brasil. La primera de ellas, llamada COMA, se lleva a cabo de manera presencial en Brasilia. Y la segunda, FIMS, se lleva a cabo en la ciudad Curitiba, también de Brasil. Todas las inscripciones están abiertas entre el 16 y el 23 de mayo de este año, ¿no? También aquí hay un apoyo explícito y concreto de SADAIC para poder llegar con la música argentina a estas actividades. COMA, que se realiza en Brasilia, se va a concretar entre el 4 y el 7 de agosto de este año, y FIMS en Curitiba del 2 al 5 de noviembre también de este año. Lo que es importante decir es que cada feria tiene su propia convocatoria específica según lineamientos de la selección de jurados en cada caso, y se recomienda, o mejor dicho, el Instituto Nacional de la Música recomienda leer detenidamente las bases Y aclara que el INAMU no participa de la selección de los proyectos. La selección la hace cada feria, ¿no? Como dije, ambas convocatorias tienen la inscripción abierta hasta el 23 de mayo a las 19 horas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Hasta el 23 de mayo a las 19 horas. Para el COMA van a ser seleccionados dos proyectos musicales. Está dirigido a todos los estilos musicales, formatos, solistas, bandas, etcétera, etcétera. Así que las bases las pueden conocer en la página del Instituto Nacional de la Música. Y la Feria Films, que también es con modalidad presencial, que se lleva a cabo del 2 al 5 de noviembre de este año, también se seleccionan dos proyectos musicales. Está dirigido a todo tipo de proyectos, ¿no? Y todo tipo de formato. Y también las bases están colgadas en la página del Instituto Nacional de la Música. Hay una llamada aquí en esta comunicación que dice: importante la participación en modalidad presencial de los proyectos musicales, estará sujeta a las condiciones para traslados internacionales de cada país y de la Argentina en el momento en que se deba realizar el viaje en función de la situación epidemiológica de la Argentina y de sus países contraparte. Es decir, esperemos que la pandemia no recrudezca y empiecen a aparecer de nuevo algunas restricciones para viajar, ¿no? Pero bueno, el que esté interesado puede ingresar para conocer las bases de este fomento internacional al cual convoca el Instituto Nacional de la Música. Y por último, quería comentar que la semana pasada tuvimos la segunda reunión con los funcionarios del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia. Esto fue el jueves 12 de mayo, al mediodía. Los distintos referentes de las distintas asociaciones de músicos, de bailarines, de actores, de coreutas, etcétera, etcétera, tanto asociaciones como sindicatos, estuvimos reunidos con la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario, y con los funcionarios de segunda línea de este ministerio, Marcelo Lacerna, Pablo Moreno, la contadora encargada de la parte administrativa, con Fabián Sama y con el coordinador del gabinete del ministerio, que también estuvo presente. Como para hacer una crónica sintética, porque fue una reunión extensa, casi 5 horas de reunión, uh-huh. Estuvo dividida en dos partes. Toda la primera parte hubo como una especie de devolución de parte de la ministra a todos los requerimientos, reclamos y planteos que habíamos hecho durante la primera reunión, que fue realizada en el mes de abril. Y la segunda parte de la reunión, o mejor dicho, la parte intermedia, porque después continuó, recibimos a un equipo del Ministerio de Economía que vino a comentarnos y a explicarnos algunos planes que están, digamos, habilitados para el sector cultural podría aprovechar, y lo digo todo en potencial porque ya cuando nos ocupemos de este tema voy a explicar concretamente cuáles son las dificultades. Y por decirlo, el epílogo de la reunión se alargó como una hora y media más, porque allí donde estuvo la verdadera discusión, digamos, en cuanto a la problemática que nos aqueja, que nos afecta al sector. En cuanto a la primera parte, a la devolución de la ministra, ella se refirió a que están revisando todos los procedimientos administrativos del ministerio, también el tema presupuestario. Están instrumentando una ventana única de trámites para que todo se canalice a través de una sola ventana virtual. También planteó que se está revisando todo lo que es las condiciones para el acceso a las salas públicas, y también la continuidad del programa Cultural CIEM, que en realidad se refiere a que en los espacios administrados por el Estado provincial, mientras dure la crisis sanitaria, no se va a cobrar alquiler, y el borderó, mejor dicho, la taquilla va a ser un 100% dedicada al artista. Se refirió a que en julio se comienza a trabajar en la elaboración del presupuesto 2023. Solicitó que las asociaciones eleváramos propuestas para este presupuesto del año próximo. Bueno, y una serie de temas que sería largo enumerar, pero como se habían hecho reclamos, por ejemplo, referidos a la Biblioteca San Martín y a los premios Vendimia, ella respondió que los premios Vendimia ya están absolutamente cancelados, que no hay, digamos, deudas con eso, y que la Biblioteca San Martín están trabajando para festejar los 200 años de existencia de la biblioteca, y que, bueno, se van a realizar una serie de actividades que van a ocupar prácticamente toda una semana, y que la Feria del Libro en Mendoza se va a realizar durante el mes de septiembre. Bueno, esto en cuanto a algunas cosas que nos comentó la ministra. No pretendo aburrir con esta, porque la verdad que hay cosas que son muy técnicas o muy referidas concretamente al sector del arte y la cultura, pero en realidad nosotros esperábamos recibir respuestas concretas al respecto de qué planificación estratégica tiene el Ministerio para prácticamente los 2 años de gestión que hay por delante, o un poco menos de 2 años. Nos hubiera gustado conocer cuáles son las prioridades, qué se pretende de la cultura y el arte para Mendoza en estos 2 años, cuáles son los planes, los programas que se pretenden elaborar y poner a disposición del público y de los artistas, cómo se va a ejecutar el presupuesto, es decir, todas las políticas públicas dirigidas al fomento de la actividad cultural y al crecimiento de la provincia en este sentido, y hacer más digna la vida de nuestros comprovincianos teniendo acceso facilitado a las actividades culturales y artísticas. Lamentablemente, tengo que decir que no obtuvimos respuestas concretas al respecto de estos temas. Sí puedo decir como positivo que vamos a continuar con estos encuentros, con estas reuniones, el próximo mes de junio, concretamente el 8 de junio, estaremos reuniéndonos nuevamente y volviendo a tocar toda esta temática. En cuanto a las propuestas que nos vino a realizar el Ministerio de Economía, se referían concretamente al Mendoza Activa 3 y 4, a un programa que se llama Emprende Semilla 2 y a un programa llamado Enlazados. El Mendoza Activa realmente, de la manera que está planteado, a los trabajadores de la música y a los artistas en general casi que no aplicamos, porque todo nuestro trabajo, por no decirlo, por no ser exagerado, el 95% es en negro y es informal, y para Mendoza Activa se requiere ser por lo menos monotributista, y la verdad es que en el sector los monotributistas son contados con los dedos de la mano, porque es imposible mantener un monotributo si no hay trabajo. Concretamente esto es así. El programa Emprende Semilla 2 se refiere a un dinero que, diríamos, una parte es un subsidio que no se reintegra, no se devuelve, y otra parte es un préstamo a devolver en 2 años con 6 meses de gracia y con un interés del 12%, que es bastante conveniente, pero también se requiere ser monotributista para poder acceder. Claro, está buena la idea, pero el acceso es difícil. Claro. Y por último, este otro programa Enlazados es un subsidio que da el Estado Provincial para generar nuevos trabajos registrados para las asociaciones civiles. Pero tiene como condición que la asociación civil que solicite este plan, este subsidio, tiene que tener ya, con anterioridad, dos personas en blanco, digamos, dos trabajadores en blanco en funciones. Lo cual, yo les diría que también es difícil. Prácticamente imposible. Claro. En el caso del MIM, nosotros sí tenemos una empleada, digamos, registrada en blanco, pero que no trabaja tampoco las horas completas, o sea que tiene un sueldo reducido, pero eso no sería el problema. El problema es que no llegamos a ninguna asociación civil tiene las condiciones, como por lo menos de las que tienen que ver con el sector artístico, las condiciones como para mantener como mínimo dos personas en blanco y tener después acceso a una persona más, por más que el subsidio banque el salario durante un tiempo determinado, ¿no? Así que bueno, de todas maneras, para quien le interese y tenga las condiciones necesarias, se pueden acceder a estos planes. Y bueno, el que necesite, por ejemplo, renovar un instrumento, puede acceder al Emprende Semilla 2 con un máximo de 300.000 pesos, de los cuales 120.000 es un subsidio y 180.000 es el préstamo a devolver en 2 años. Pero como mínimo tiene que ser monotributista social, como mínimo. Así que bueno, básicamente, por supuesto, es muy difícil quizás 5 horas de reunión, pero a estos son algunos de los temas que se estuvieron discutiendo, tratando. Imagínense que pasamos por un montón de temas, ¿no? Como las ordenanzas que inhabilitan la música callejera, las ordenanzas que no habilitan espacios para la música en vivo, de qué manera podría el Ministerio de Cultura interceder, el tema de los cachets, el tema de los plazos de pago, el tema del tipo de contrataciones que se realizan. Bueno, una serie de cuestiones que estuvimos discutiendo y hablando, que esperamos que en la próxima reunión también podamos ir encontrando soluciones. Hasta ahí el comentario de hoy, que yo creo que ya los aburrí bastante. No, hemos estado escuchando atentamente, Carlos, ¿no? Bueno, no sé si ustedes tienen alguna consulta que hacerme al respecto de lo que hemos estado hablando. No, saludarte nomás y bueno, y los mejores augurios para que siga el MIM con todo el laburo que hacen de organización, de gestión también. De difusión. De difusión, gracias. Sí. Y bueno, y por supuesto también decirles que es un placer escucharles acá cada martes con todas las novedades, porque nos mantienen al día y sabemos también que hay mucha gente que está atenta a esta columna como modo de informarse. Bueno, buenísimo. Eso es realmente, digamos, uno lo agradece porque uno se toma la tarea de hacerlo con todo cariño, ¿no es cierto? Y está fundamentalmente dedicado a informar y a difundir la música de Mendoza. Y hablando de esto, vamos a escuchar música, despidiéndonos hasta el próximo martes con esta columna. Vamos a escuchar a un dúo mendocino, al dúo Morcos Sánchez, que se va a estar presentando el viernes 20 de mayo a las 21:30 en un lugar llamado Beat Club, en la calle Perú 1773 de Ciudad. Uh-huh. Así que escuchamos al dúo Morco Sánchez, nos despedimos desde el próximo martes y el tema se titula Agua y Surco. Muy bien, Carlos, bueno, un placer escucharte. Que muchas tengas gracias. Buena semana. Igualmente, muchas gracias. Gracias, igualmente.